Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Hola Javi, ¿cómo andás? Bueno, te convoco para Ancla, un espacio íntimo, conversaciones alrededor de la escucha. Y quería saber de ti, quería saber de Roda Sampler y cómo a partir de ahí surgen estas ideas de talleres, de convocatorias semanales para la improvisación libre. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo es tu camino hasta llegar a esto que estás proponiendo desde la periferia bonaerense? Buenas, Maya, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a charlar para Ancla. Bueno, la idea surgió de Roda Sampler hace bastante. Siempre improvisé buscando sonoridades desde lo tímbrico de una manera individual. Y bueno, a raíz de un proyecto musical de banda que se pinchó, te encontré como el momento de decir, bueno, estaba saturado por ahí del trabajo de banda, de la canción, de las partes. Y bueno, dije, quiero hacer algo más divertido, más lúdico, como un juego, ¿viste? Entonces surgió esto de compartir esta forma que yo tenía de improvisar. Y dije, ¿y si lo hago con personas que por ahí no tengan conocimiento musical, que no sea excluyente? Y eso me va a poner en un lugar donde van a suceder otras cosas. Entonces, bueno, las primeras pruebas que hicimos eran bastante... surgieron unas cosas bárbaras, o sea, muy divertidas. Y a la vez, mi cabeza no dejaba de pensar dónde tenían que sonar las cosas o en qué tiempo. Entonces, también para mí fue un gran trabajo el de decir, bueno, hay que soltar y esto está sucediendo y lo que sucede es lo que es y está bien. No hay error a incorporar, digamos, vos incorporás el proceso, se va haciendo de una manera y se va construyendo, y lo divertido es ese proceso, ese compartir esa media hora o el tiempo que lleve en construir algo que de una manera solitaria no se podría hacer, porque justamente si no está el otro o los otros, no se podría hacer. Entonces, bueno, eso fue el desafío de las primeras. Thank you. cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire. Amar es un pretexto para adueñarse del otro. Para volverlo tu esclavo. Para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Bueno, al principio en las rodas no había, digamos, una línea a seguir. Eran unas luperas abiertas y podíamos poner ahí tanto percusión como improvisación con la voz. Entonces eran bastante más caóticas, porque bueno, después uno quería bajar, si uno bajaba el volumen de una lupera, por ahí bajaba percusión y voz. Bueno, y a raíz de amigos músicos que han venido, me sugirieron ordenarlo y me dijeron que incorpore por ahí estas señas de la bomba de tiempo que usan, que se llama Ritmo con Señas, que las creó Santiago Vázquez. Entonces, bueno, las estudié, compré un librito, me pasaron otras datas en conversaciones de compartir. E incorporamos esto como para ordenar, que en una lupera, si hay voz, que no haya percu, para después también que una vez que se construye todo un clima, se pueda procesar o bajar determinada cosa o pasar hacia otra. Y bueno, y así se fue ordenando. Y entonces, bueno, se trata en los encuentros de hacer esos dos modos. Uno un poco más libre, que sea más rupturista o más caótico, donde las luperas están y lo que le surge a la persona espontáneamente lo pueda plasmar. Está la comunicación de que eso entra en loop o no, está la comunicación que puede ser espontáneo, está, digamos, que improvise y no quede grabado, o está que pueda quedar grabado y que se vaya borrando a partir de que pasa dos o tres vueltas. Ese sería como el formato luperas abiertas. Y después yo todos los miércoles traigo una propuesta, ya con algo por ahí más armado, algunas melodías, algunas bases, en donde improvisar. Y por más que yo traiga esta propuesta, en la cual también dirijo o coordino con esto de las señas, se llega a lugares increíbles. Hay un momento donde se desdibuja esa propuesta y se va y se vuelve a generar como un escalón, volvemos a improvisar, se genera otro bloque más y volvemos a improvisar. Y bueno, y así podemos estar un largo rato. Y bueno, esos serían los dos modos. Ya el proyecto cumple casi 2 años. Con más convocatoria o menos convocatoria se viene sosteniendo. Hay veces que han venido más chicos, se ha formado más grupo, y otras veces que ahora está un poco disuelto. En cuanto a que se genera grupo, cuando hay más grupalidad, ese mismo grupo puede tener recursos. Por ejemplo, no sé, hacer una lluvia perfecta o hacer ruidos selváticos con montones de silbatos, de pajaritos y sonidos de lo que es una selva a la noche. O recursos de animales inventados o sonidos. Entonces cada grupo por ahí va explorando y teniendo recursos en particular. A mí me gusta más que se vaya consolidando un grupo. Pero bueno, este año fue bastante difícil, digamos. Se arma y se desarma. Pero bueno, van pasando. Muchos también viven la experiencia y después, bueno, quedan en volver cuando tienen más tiempo. Así que bueno, se sigue sosteniendo. Qué hermoso lo que contás. Me parece como que hay ahí unos puntos que quiero traer. Y que son un poco esto de romper formato banda para lanzarse a algo también diferente, ¿no? Esto de lo lúdico, cómo te empezás a meter de a poco en un mundo donde no tenés el control y tenés que soltar el control. Y a la vez encontrar herramientas para que ese descontrol se vuelva ordenado, o que pueda fluir de alguna manera donde uno no se pise al otro, porque empieza a suceder esto también, como que tiene un poco la banda también, que es de la grupalidad, ¿no? De cómo hacer que funcione para todas las personas en ese momento, ¿no? Como van fluyendo. Y creo que rescatar esto de la individualidad y la grupalidad homogénea y no sé, porque en realidad es algo que uno no puede tener control sobre el otro. Y eso es lo que hace que todo sea perfecto también, ¿no? Porque en lo que es la impro libre empiezan a suceder esas magias donde menos control tenés y donde más dejás fluir al otro, más te podés soltar vos, porque no estás pensando en eso, sino como esta forma de canalización que tiene la impro libre, donde no pasa por un pensamiento de armar una canción como te pasaba con la banda, ¿no? Sino como esto de que surgió, se equivocó, y a partir de ahí también es de donde uno se deja habitar ese error, ¿no? El error como habitación común. Tal cual como decís. Sí, el error pasa a ser parte de un proceso, en realidad. A veces la persona quiere hacer algo, ¿no? Que quiere grabar un loop y no le gusta, entonces me hace el gesto de borrarlo. O lo dejamos y yo lo voy cortando y usamos una partecita. Pero a veces no es un error, sino por ahí no lográs transmitir lo que vos querías en ese momento, pero a veces lo dejás y se adapta. Pero bueno, y también lo que comentabas tal cual, el dónde tienen que sonar las cosas para un músico y bueno, empezar a abrirse a veces a otras propuestas rápidamente, ¿viste? Entonces, bueno, tal cual, es como un entrenamiento. Por el río, por el agua, van sanando tus penas. Por el río, por el agua, van sanando tus penas. Por el río. Menos prisa tengo yo que el viento, sin embargo debo partir. Nosotros los errantes nunca damos comienzo un día allí donde nos vio el anochecer. Aún mientras la tierra duerme, nosotros viajamos. Somos la semilla de la planta tenaz, y es en nuestra madurez y plenitud de corazón que seremos liberados al viento y dispersados. Y también en uno de los encuentros, algo que surgió espontáneo, uno de los chicos, Fer, un día que vino, también es un amigo, estábamos en el cierre de esa improvisación y se empezó a tentar, entonces se empezó a hacer como una risa media tentada, media sobreactuada, y nos tentó a nosotros y nos empezamos a reír y fue un momento donde yo no lo tenía como recurso, como idea cerrar una improvisación riéndonos. Y fue mágico, a la vez me resultó extraño incluir la risa que quede grabada y a la vez fue espectacular, ¿viste? Pero bueno, después de ese mismo grupo, cada dos o tres improvisaciones, como que lo miraban a ver si volvía a darse o la tiraba, a ver si alguno se enganchaba. Pero yo creo que tal cual, empezás como a romper ciertas estructuras y empiezan a aparecer otras cosas. Y yo creo que como naturalmente también se ordena es con qué actitud uno entra en un círculo a improvisar, ¿viste? Yo creo que la propuesta es como si uno entra diciendo, bueno, entre todos hagamos un viaje y nos metamos a hacer no sé, pajaritos, lluvias y sonidos y como entrar en esa de ayudar al otro, de generar un buen viaje, se genera algo colectivo que está bueno, por más que obviamente somos individuales y uno está improvisando y conectando con uno, pero se genera algo más fuerte y mayor que es esto, ¿no? Una improvisación grupal, cada uno sumando partes, pero yo creo que lo que hace es eso, ¿no? El tratar de hacer un buen viaje entre todos. Yo creo que eso está implícito y está buenísimo. Parece fantástico el recurso de la risa que muchas veces le usan las niñas, ¿no? Y como adoptar esto de lo lúdico y la risa como algo que descomprime y alivia la tensión que se puede llegar a generar cuando uno está tan expectante de un otro y de un instrumento nuevo también, ¿no? Más no siendo músico y pudiendo, no sé, encontrarse con, no sé, con formas diferentes a las del cotidiano que tenemos nosotros que tocamos todo el tiempo, ¿no? Y ahí está lo alucinante, donde eso se empieza a romper y se empieza a generar algo nuevo, algo tan fantástico que puede llegar a ser esto del viaje colectivo. Y que solamente puede suceder si están todos en el mismo bondi. Y bueno, y creo que por eso empieza también a... O sea, bueno, debe haber sucedido, por lo que me decís, que empieza a haber alguna grupalidad que viene, se desarma y viene y vuelve. Pero como... estos pequeños grupos de las mismas personas ya es como que hay un código de escucha, un código de permitirse y de permitir, y ese es el mismo pasaje, ¿no? El mismo boleto que les transporta conjuntamente al mismo sitio donde, no sé, nunca se sabe hacia dónde va. O quizás sí, ¿no? Y esto también de las señas como mapa, como guía, me trae también, bueno, un enjambre de guitarras, el enjambre de guitarras que tenía, bueno, que comandaba Leandro Barzábal hace unos años en Buenos Aires. Tuve el gusto de participar y también habían momentos donde había algo pautado y momentos donde no, y me parece alucinante jugar con las dos metódicas, donde una empieza a romper la otra y eso hace que la mente se haga como un bending en la mente, donde se pueda cortocircuitear, hacer cortocircuito, diría, entre el razonamiento y el fluir, ¿no? Y esa tensión misma cerebral a la hora de hacer música hace que quedes en un estado más trascendental a la hora de compartir. Se puede volver bastante interesante. Y te iba a preguntar también si vos haces estos bichitos, vi que haces unos, le digo bichitos, pero no sé cómo les pusiste de nombre, que tienen que ver que son micrófonos. Si querés contarme cómo eso se alianza con toda esta propuesta. Con el tema de la construcción de los aparatitos me fui metiendo así muy de a poco. La verdad que no sé tanto de electrónica, así que bueno, fue un poco intuitivo y hice dos aparatitos que son unos drones analógicos, o sea, con dos tipos de micrófonos que captan la vibración de un motor. Con un variador de velocidad, eso lo que genera es como un zumbido, un dron. Así que bueno, uno de los micrófonos es electromagnético, que de tanto experimentar di con eso, con una bobina, entonces es muy rico en armónicos, y el otro es un piezoeléctrico. Esos son los Dragon Drone Machine, así les puse ese nombre de fantasía. Así que bueno, esos son con los aparatitos. Me ha faltado responderte esa pregunta. Mis abuelos, mis tatarabuelos, al padre, al hijo. Yo traigo el conocimiento para hablar de más claro. Una guía es muy importante, una búsqueda de visión, para encontrarte tú mismo y tu propio espíritu y con los demás. Para recibir esas energías de la madre tierra, sacudir el polvo, bailarle a la madre tierra. Entonces se oye el eco de tu corazón alrededor del mundo para la humanidad. El eco, sacudir el polvo, bailarle a la madre tierra. Entonces se oye el eco de tu corazón alrededor del mundo para la humanidad. El eco, bailarle a la madre tierra. Entonces se oye el eco de tu corazón alrededor del mundo para la humanidad. El eco. Bailarle a la madre tierra. El eco. El eco. por otro lado estoy desarrollando, tuve una idea y estoy trabajando con un desarrollador, un controlador MIDI, un controlador MIDI esférico de 6 movimientos, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Hace muy expresivo, muy gestual. Y ya calculo que para finales de noviembre lo voy a sacar a la venta. Se va a llamar Pulsar. Va llevando varios meses de desarrollo este dispositivo, Pulsar. La verdad que fue una aventura, más en el momento del país que estamos. Así que bueno, pero ya en noviembre sale. Yo no vi algo igual, un dispositivo circular que es como un shaker y que vos puedas, a través de esos 6 movimientos bien gestuales, disparar sonidos MIDI. La verdad que estoy también construyéndole como algunos instrumentos. La idea es hacerle más adelante una página web donde vos conectarte y que los instrumentos estén online para todos, ¿viste? Para los que no manejan por ahí tantas... no tienen DAO o quieren simplemente usarlo para aquello, para meditar, otras cosas, entonces que lo puedas, estamos viendo si lo puedo hacer compatible con celulares, con tablet, y que lo puedas, a través de esa página, ya conectes con el instrumento. Pero bueno, eso va a llevar también desarrollo bastante. Buenas, Maya, ¿cómo estás? ¿Vos sabes que escuchando tu voz se me ocurrió hacer hacerle como una base sonora, improvisar sobre un audio tuyo, pero estoy repensándolo que también esa base que haga sea a través de pequeños samples de tu voz y que entonces el único recurso que haya sea tu voz? Entonces generar una base o unos drones, bajándole por ahí el pitch, generando alguna atmósfera, pero usando como único recurso el audio, uno de tus audios que me encantó, la sonoridad que tiene. Bueno, eso me parece que puede estar muy, muy divertido. Encontrarse con, no sé, con formas diferentes a las del cotidiano que tenemos nosotros, que tocamos todo el tiempo, ¿no? Y ahí está lo alucinante, donde eso se empieza a romper y... se empieza a generar algo nuevo, algo tan fantástico que puede llegar a ser esto del viaje colectivo. Y que solamente puede suceder si están todos en el mismo bondi. En el mismo bondi. En el mismo bondi. Ancla. Anta. Ancla. Anna. Anta. Ancla. Anna. Ancla. Annat. Ancla. Cla. Ta. Cla. Mami, estoy aprendiendo. Yo también.